Y estamos dando cierre a una serie de mensajes llamados Consejos Divinos para la Vida Práctica. Una serie de mensajes que venimos compartiendo basados, a ver cuántos se acuerdan, antes de las Pascuas. ¿Qué libro estábamos tocando cada domingo? ¿El libro de? Muy bien, el libro de Proverbios, que es un libro de poesía, pero también es un libro de sabiduría. Y el título de esta mañana tiene que ver con la sabiduría. Sabiduría para atender el consejo de Dios. Muchas gracias. Sabiduría para atender el consejo de Dios, para prestar atención al consejo de Dios. No sé, siempre digo, ¿cómo están mis oídos espirituales? ¿Hay algo, hay cosas que interrumpen a veces escuchar lo que Dios quiere decirnos? Vamos a pedirle en un momento al Espíritu Santo que nos quite todo obstáculo, toda distracción, ¿sí? Esa cera, ¿sí?, de los ruidos, de los problemas que a veces traemos en nuestra cabeza, que traemos de casa, de los problemas que ocurrieron en la semana, a veces no nos permiten escuchar la palabra del Señor, el consejo del Señor. Y en momentos vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos libre de todo esto y que podamos escuchar el consejo de Él. Y quiero que me acompañes en esta mañana, en el capítulo 1, vamos a leer de los versículos 23 en adelante. Hay una palabra del Señor para nosotros. Quizás alguien dice que dura esta palabra en esta mañana, pero es el consejo de Dios para el día de hoy. Y dice así, versículo 23 en adelante: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, dice el Señor, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dice el Señor, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué era el temor de Jehová? El principio de la sabiduría, el principio de tomar buenas decisiones. Ni quisieron mi consejo, dice el Señor, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero miren cómo termina este pasaje. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor, que hoy nos vuelve a hablar una vez más. Gracias, Señor, la recibimos, tomamos tu consejo, tomamos toda exhortación y toda corrección en esta mañana. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que toda distracción, todo obstáculo en nuestros oídos espirituales puedan ser quitados, Señor, por el poder, Señor, de tu presencia en este lugar, por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos, Señor, oír tu voz. Queremos un corazón tierno, dócil, y no un corazón de piedra. Queremos ser sensible a todo tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el pasaje en esta mañana es para volver a leerlo durante la semana, es para meditarlo una y otra vez. Parecieran palabras duras, ¿no? Y lo son. Son palabras de advertencia, son palabras de consejo, pero también son palabras de ánimo, ¿sí? Si escuchamos la voz de Dios, nos va a ir bien, dice. Ahora, si desoímos la voz de Dios, si no lo escuchamos, nos va a ir mal. Son palabras de un padre a un hijo, ¿sí? Yo siempre pregunto, ¿cuántos padres hay acá? Cuando le dan un consejo al hijo, ¿qué buscan? Buscamos lo mejor para ellos. ¿Sí? Le damos un consejo, a veces le damos una advertencia, no hagas esto, más cuando sabemos que sus vidas corren peligro. Y el Señor nos está diciendo esto, tengan cuidado en las decisiones que toman, sigan mis consejos porque si no, no les va a ir bien. Son las palabras de un Dios justo, santo y amoroso a su pueblo, a cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a ver tres características de una persona sabia que atiende el consejo de Dios. No sé cuántos en esta mañana se consideran sabios después de todo lo que hemos hablado sobre la sabiduría. ¿Cuántos nos consideramos sabios? Pero vamos a ver tres características de una persona sabia que sigue y atiende el consejo de Dios. Lo primero que quiero, una primera característica es que es obediente a toda la palabra de Dios. Acá traje la palabra para que... Es obediente a toda la palabra de Dios, no a una parte. ¿Sí? Entiende que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es inspirada por Dios y útil para qué? Para enseñar, en primer lugar, a mí y después enseñar a otros. Porque a veces decimos la palabra es útil para enseñar y yo se la enseño a los demás, pero no la aplico a mi vida. Así que lo primero, enseñar, ¿qué hace? Me redarguye. ¿De qué? De mis errores, de mis pecados, me corrige, ¿sí? Me da la vuelta, por acá no es, es para el otro lado. ¿Qué más hace la palabra? Lo hemos visto en varias, nos corrige. ¿Eh? No, me parece que tu pie se está haciendo un poquito del camino, me parece que esta forma de pensar, esta forma de actuar no es bueno para vos, para tu familia, para tu matrimonio, así que la palabra nos corrige. ¿Qué más hace la palabra? Nos instruye en justicia, nos enseña el camino hacia dónde debemos ir. ¿A fin de qué? De hacernos perfectos, dice, enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Para eso está la palabra de Dios. Es útil para todo esto. Por tanto, el consejo de Dios, no lo puedo decir, esto tomo y aquello no tomo. El consejo de Dios es desde Génesis hasta... Ayer mi mamá le preguntaba a los nietos, le decía, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Uy. Y tiraban 57, 40, yo soplaba y le decía 66. Bueno, la Biblia hay que leerla completa, los 66 libros, está dividida en dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo el consejo de Dios está en la palabra de Dios. Todo consejo es desde Génesis hasta Apocalipsis. No puedo tomar solamente una parte, tampoco puedo tomar lo que más me gusta. Hay personas que agarran y leen la Biblia las partes que más le gusta. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, voy a tener éxito. Si no, también tengo que tomar de la palabra de Dios aquellas que me dicen que si estoy en pecado, como decía esta mañana, si rechazo el consejo de Dios, bien no me va a ir, es camino de muerte. También tengo que leer que si no soy obediente a la palabra del Señor, va a haber dolor y aflicción, que mis acciones tienen consecuencias, que lo que yo siembro, que dice la palabra, también voy a cosechar. En todo lugar, en la iglesia, en el ministerio, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, en el estudio, lo que yo siembre también voy a cosechar. Algunos nos quedamos con la porción que dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, que perdona todo pecado. Y esto es cierto, pero el pasaje continúa. Pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él es amor, Él es un Dios de misericordia, pero también es justo y es fuego consumidor. Dice la palabra, ese es nuestro Dios, es amor, es misericordia, es perdonador, pero también es justo y eso también es parte de la palabra del Señor. A veces queremos leer eso nomás que pareciera que no, las bendiciones de Dios. ¿Sí? Sacamos las perlas bíblicas, yo no sé cuántos tienen las perlas bíblicas, pero las perlas bíblicas parecieran todas promesas buenas en general. Yo pondría las perlas bíblicas también alguna que diga, si seguís así, como dice la palabra, te va a ir mal. Algunos de estos versículos que hemos leído acá. El que no sigue el consejo. El que siembra escasamente, recibirá escasamente. Uy, es una promesa bíblica también. Pero a veces sacamos las promesas que nos gustan. Muy bien. ¿Pasa esto? Pasa en otras iglesias. ¿Sí? A veces sacamos las porciones que a mí me convienen. Por ejemplo, no sé cuántos estuvieron en el mensaje anterior no el de Semana Santa, sino el anterior. Habíamos tocado Primera Pedro 3:7, ¿sí? Yo había traído unas tarjetas, la roja y la amarilla. ¿Y qué decía? Que los esposos tienen que ¿qué? Respetar, comprender, valorar a sus esposas, ¿sí? Y tratarlas. Entonces, la mujer, ¿qué hace? La esposa viene y le dice, ¿viste, viejo? Le acodean en la casa y le dice, ¿viste, viejo? Me tenés que respetar, me tenés que amar, me tenés que valorar como a vaso frágil, ¿sí? Entonces, comparte esa parte del versículo. Pero ese versículo está en un contexto donde dice que las mujeres también deben respetar, deben valorar, deben ser amorosas, respetuosas y saber acompañar al marido en el rol que tienen como líder espiritual en el hogar. ¿Y qué dice la mujer? No, eso no. No, me gusta la otra parte, donde yo soy como vaso frágil, porque vos me tratás como un florero. Quiero que me trates de esta manera, ¿sí? Pero el consejo es para todo, es para el hombre, pero también es para la mujer. Y no puedo quedarme con la parte que a mí me conviene de la palabra, sino toda. O cuando corregimos a nuestros hijos, ¿qué le decimos? Honra a tu papá y a tu mamá. ¿Por qué? Porque te va a ir bien y porque vas a tener... Le decimos a los hijos esto. Ahora la palabra continúa en toda la Escritura y dice que los padres no tienen que exasperar a los hijos. Y a veces nos olvidamos de esta parte. Entonces, tenemos que leer todo el consejo de Dios y aplicarlo a nuestra vida, no solamente la mente, la parte que a nosotros nos conviene. Tampoco le tengo que hacer decir a la palabra lo que yo quiero que diga, ¿sí? A veces acomodamos el texto bíblico, o queremos forzar lo que dice la palabra a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, a lo que a mí me parece que, a lo que yo creo, lo que leí en otro libro, lo que escribió algún otro autor, lo que dijo algún pastor o algún predicador que es líder de acá o de allá. No le tengo que hacer decir a la Biblia lo que yo quiera. Yo tengo, en cambio, que dejar que la Biblia me diga a mí lo que ella quiere revelarme. ¿Sí? Es muy distinto hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero y distinto es que la Biblia me diga a mí todo lo que ella tiene para decirme. ¿Amén? Descartemos estas cosas en nuestra vida. No tomemos un pedacito, una parte del consejo. Todo el consejo de Génesis y Apocalipsis, todo, en toda la Biblia hay instrucción y hay consejo de Dios para nosotros. Pero hay algo más, Proverbios tiene algo más para decirnos. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Acompáñame, vamos a leerlo. Dice así, hijo mío, hija mía, nos está hablando a nosotros, no olvides nunca mis enseñanzas, guarda mis mandamientos, ¿dónde? En tu corazón. Porque ellos te darán larga vida y te traerán felicidad. Algunos guardan el consejo de Dios en la biblioteca. Uy, tenemos que ir a la iglesia. Y bien, no, dice, guarda el consejo en el corazón. Debe ser mi diario hábito poder leer la palabra, escuchar lo que Dios tiene para mi vida. No te apartes nunca del amor y de la verdad. Llévalos atados a tu cuello. Dice, en otra versión dice, llévalos como si fuera un collar, tenelo presente acá muy cerca de tu corazón y escríbelos en lo profundo de tu corazón. El primer consejo que nos da este pasaje es no olvidar, es prestar atención, que lo que yo leo no sea algo pasajero. Como compartíamos la otra vez, ¿no? Leemos un pasaje, qué lindo que estuvo el devocional esta mañana, le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a algún amigo, ¿y qué te dijo? Ay, la verdad, pero estuvo buenísimo, ¿sí? No es... Es prestar atención, es no olvidar, no puedo olvidarme lo que leí esta mañana. Si algo produjo en mí, tiene que haber un cambio, una transformación. Algunos dicen, qué interesante lo que acabo de leer. Algunos dicen, algo que leí hace mucho, como algo del pasado, y dice acá que no lo debo olvidar, que sea algo presente, que la palabra sea una realidad en mi diario andar de todos los días. Dice algo más el pasaje, dice que lo debo guardar, lo tengo que atesorar. La palabra de Dios es muy valiosa, es la palabra de Dios, es la mente de Dios, son los pensamientos de Dios escritos aquí. Son sus planes, son sus propósitos para nuestra vida. Y algo muy importante, la Biblia es fuente de toda autoridad. Amén. Así, un pequeño codacito hacia el lado, decirle, es fuente de toda autoridad. Al que tenés al lado, decirle, es fuente de toda autoridad. Les digo, frente a cualquier otra literatura, quizás lees libros que están muy buenos, pero toda fuente de autoridad es la palabra. Cualquier cosa que a vos te vengan a decir, cualquier cosa que vos leas en otra literatura o veas en internet o escuches que predicamos, siempre anda la palabra y decir, esto es lo que dice la palabra y léelo. Esto es fuente de autoridad divina. Es la palabra de Dios escrita. Tu corazón guarde mis mandamientos. Hay una versión de lenguaje sencillo que dice, memoriza mis mandamientos. ¿Sí? Cuando dice, guárdalos en tu corazón. Memoriza mis mandamientos. ¿Sí? Nosotros en el discipulado, para aquellos que no lo han cursado todavía, y les digo, los animo a que tomen todos los discipulados. Por lo menos, cuando terminen los discipulados, van a saber, entre 20 y 24 versículos van a saberlos de memoria. ¿Sí? Hay personas que no se saben ni un versículo de memoria. O se saben Jesús lloró, Juan 3:16, pero vamos a aprender a través de los discipulados, por lo menos vamos a aprender entre 18 y 20 y pico de versículos de memoria. ¿Y saben qué? Si uno los memoriza, uno los puede tener presente en los momentos donde se requiera poder compartirlo, ¿sí? Para ser utilizada en el tiempo oportuno, en el tiempo de la crisis. Yo recuerdo ese versículo que memoricé hace un tiempo, lo tengo en mi corazón y lo puedo aplicar en medio de la crisis, lo puedo aplicar en medio de la tentación. Cuando, ¿qué dice? Huye de las pasiones juveniles. Entonces yo ya sé que cuando estoy frente a una tentación debo huir, eso porque recuerdo la palabra del Señor. Para dar un consejo, viene alguien y dice, yo no sé qué hacer frente a esta situación, ¿qué puedo hacer? A ver, y vamos al versículo que hemos aprendido. ¿Por qué me van las cosas como me están yendo? Entonces me recuerdo, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Ah, me está yendo así, no tengo fruto, hay escasez en mi vida, porque me estuve alejando del Señor y no estoy permaneciendo en él. Ahora, ¿cómo puedo recordar eso? Solamente si lo logro atesorar en mi corazón. Solamente si recuerdo, si lo puedo memorizar en mi mente. Cuando tengo un problema, cuando tengo que resolver un conflicto, memorizar los versículos me van a servir en cada oportunidad. Dice algo más. El pasaje dice no apartarse, estar aferrado, no tomar distancia de la palabra. La palabra debe ser mi compañera, ¿sí? Mi guía, todos los días. No cuando vengo a la iglesia, o a algunos momentos especiales. Tu Biblia debe ser tu guía, debe ser tu compañera. Tengo varias Biblias en mi casa, ¿sí? Y trato de no marcarlos, pero hay personas acá y las felicito, si yo no me animo, pero hay gente que las marca, le hace linitas, dice, ah, tal día, y escriben alguna cosa importante, y yo los felicito, ¿sí? Lo pueden hacer, no es un pecado, no es algo malo. Yo no lo hago, pero qué bueno es que algunos marcan y lo tienen bien presente y en algunas circunstancias ya saben más o menos dónde está ese pasaje tan importante que en los momentos de crisis, en los momentos que necesitaron del Señor, ese pasaje les habló y lo vuelven una y otra vez. Marca la Biblia, agarra un marcador, una lapicera, son esos pasajes que van a sostener tu vida. Amén. Estate aferrado, no tomes distancia, que sea tu compañera. Dice, escríbelas en tu corazón, que esto no sea una fe solamente teórica. Ay, cuánto sé de la Biblia. Fui a los 3 discipulados, me sé 24 versículos de memoria. Y no es una fe teórica, es una fe para vivirla, es una fe para practicarla. No es solo información. Ah, tengo los 3 diplomas colgados en mi casa. ¿Sí? Les aviso a los que todavía no hicieron ningún discipulado, le damos un diploma. Yo tengo los 3 diplomas en tu casa. ¿Y tu vida? ¿Y todo lo que aprendiste? ¿Y todos esos consejos? ¿Y todos esos versículos? No es una fe teórica, no es información. Es una fe fundamentada en convicciones y en acciones. Todo lo que yo entiendo, todo lo que yo creo, todo lo que yo me memorizo, todo lo que atesoro en mi corazón es para practicarlo y para vivirlo. ¿Amén? ¿Sí? Una actitud de una persona sabia es que es obediente a toda la palabra de Dios. A toda la palabra de Dios. ¿Sí? Dije que eran tres características. La segunda característica de una persona sabia que atiende el consejo de Dios es que es una persona humilde. Es una persona humilde a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice así, pon toda tu confianza en Dios. ¿Cuánto hay que poner de confianza en el Señor? Toda. ¿Sí? Alguno dice, le pongo un poquito acá, un poquito en otro lado, un poquito... No, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Sí? No en lo mucho que sabes, no en la teoría, ¿sí? En la confianza en el Señor. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en algunas, en todas las cosas, dice. No te creas muy sabio. En otra versión dice, no te creas sabio en tu propia opinión. ¿Vieron? Hay personas que dicen, no, yo tengo la razón. No, pero me parece que la palabra... No, yo tengo la razón. Hasta... Casi que dicen que la palabra está equivocada. Tengo la razón. No te creas muy sabio, obedece a Dios. ¿Y qué dice? Aléjate del mal. No hay peor enemigo para el temor del Señor que para el principio de la sabiduría que la arrogancia de nuestra propia sabiduría. No hay peor peligro que la arrogancia de nuestra propia sabiduría. ¿Sí? Quizás conozcan personas que... no están dispuestas a recibir un consejo, ni de Dios ni de ninguna otra persona, ¿sí? Porque hay orgullo en su corazón. Y una característica, dijimos, es que es humilde a la voz de Dios. Hay dos maneras de vivir nuestra vida. Una es confiando en mis fuerzas y en mi sabiduría, y la otra es confiando en la sabiduría de Dios y en su fuerza. ¿Cómo vive una persona confiada en su fuerza, en su sabiduría? Confía en su salud. A mí nunca me va a pasar nada, ¿sí? Yo estoy sano, ¿sí? No necesito de otros, no necesito de nada. En mis capacidades y habilidades humanas, hay personas que son muy inteligentes. Son inteligentes en matemáticas, son inteligentes en diferentes ciencias, pero se ha comprobado que por ser inteligentes o por tener un IQ intelectual muy alto, no los hace personas sabias ni las hace personas exitosas por solamente ser inteligentes. Algunos están seguros y en su orgullo del trabajo que tienen, que está asegurado, en los ahorros financieros. Pero cuando viene la crisis, cuando vienen los problemas en el trabajo, no saben cómo actuar, no saben cómo responder, porque su confianza estuvo en sus propias fuerzas, estuvo en su propia inteligencia. Algunos están muy tranquilos y confiados en la estabilidad que tienen en su familia, ¿sí? En el matrimonio. Pero dice, esto es gracias a mí, porque soy un buen esposo. Entonces tengo la familia esta que tengo, me lo merezco. Pero la confianza debe estar en el Señor. Así muchos viven la vida llenos de autoconfianza. No necesito tanto de Dios. Así estoy bien. Algunos dicen incluso, no necesito de ir a la iglesia. No necesito congregarme. No necesito recibir consejo de Dios. Si Dios está en todos lados. ¿Escucharon alguna vez esto? ¿Cuántos escucharon esa frase? ¿Cuántos las dijeron? Hay alguno que levanta. Vi un par de manos levantadas, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Yo no necesito ir a la iglesia. Venga al discipulado uno y se va a dar cuenta que sí es importante. Somos un cuerpo y que hay consejo de Dios para cada uno de nosotros. Somos parte de un equipo. No solamente venimos a escuchar la palabra, no solamente venimos a adorarle, venimos a servirle, ¿sí? En los dones y en los ministerios que Dios ha puesto aquí en la iglesia. Algunos dicen, así como estoy, estoy bien. Y así transitan sus vidas lejos de la voluntad del Señor. Y viene la reprensión del Señor. No escuchan, dice el Señor. Después me van a buscar. Cuando todo está, el matrimonio, los hijos, todo está mal. Vienen a buscar consejo, ¿sí? Ahora, la paga de las consecuencias de lo que yo sembré no se puede volver atrás. Las consecuencias de mis errores no se pueden volver atrás. Aunque Dios me perdone, los errores que cometí muchas veces no los puedo volver atrás. Dice Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre, y esto también es para la mujer, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas personas que están muy seguras. Diariamente hablamos con personas seguras de cómo viven su vida, de cómo la transitan. Y uno quiere hablar del Señor, del Evangelio, de una vida diferente. No, no, déjame vivir mi vida como... A veces decimos son las personas que no conocen al Señor. Pero aún a veces los cristianos vivimos independientes de Él. La otra manera de vivir es confiando en la sabiduría del Señor y sus fuerzas. Pidiendo consejos sabios al Señor y su palabra, esto de leer la Biblia todos los días. El que es humilde de corazón y reconoce que no puede solo. Eso es una actitud de una persona sabia. No puedo solo. No sé cómo resolver este conflicto. No sé cómo criar a mis hijos. No sé cómo llevar adelante esta tarea. Busco el consejo de los demás. Busco el consejo de Dios. El que decide pedir dirección y consejo de Dios para su vida. ¿Saben qué? En la iglesia, lo he dicho en varias oportunidades, hay excelentes consejeros, hay excelentes líderes, ministros que nos pueden ministrar en algún consejo, en alguna circunstancia. Yo los he necesitado en algún momento de crisis, hay personas. Pero yo digo, no, yo no cuento mi problema, yo quiero vivirlo solo, yo quiero tratar solo con esta situación que estoy atravesando, y es de sabio pedir consejos. El que pone delante de Dios sus planes, sus proyectos y sus decisiones y decide esperar la respuesta del Señor y su dirección. El que se rodea de otros consejeros. Hay un versículo que dice, en la multitud de consejos que está la sabiduría. ¿Sí? Consulto a uno y el otro también me da un consejo. Yo necesito, estoy por tomar decisiones en cuanto a la economía en el hogar, en cuanto a un trabajo. Entonces pido consejo. El que no arranca solo, el que puede contar con el consejo de otros. El que es humilde y se postra ante alguien que considera más sabio. ¿Y quién es el más sabio de todos? El Señor. Entonces me puedo postrar delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, no lo sé todo. Sin vos me pierdo, sin vos no entiendo. Es una actitud de humildad. Pero también es una actitud de humildad poder pedir consejo a los hermanos en la congregación. Tercero, una característica de una persona sabia que atiende el consejo de Dios es que tiene verdadera disposición al consejo. Es una cosa es pedir el consejo, y una vez que lo recibo, ¿qué disposición tengo frente a ese consejo? ¿Lo tomo? ¿Lo desecho? El pasaje hablaba, ¿no? Casi bienaventurados los que oyen, porque les va a ir bien, van a tener paz, tranquilidad. Pero a los que no, porque recibieron el consejo, pero no oyeron, no le dieron lugar en su vida. Características de una persona sabia es que tiene verdadera disposición al consejo. Dice Proverbios capítulo 15, versículos 31 y 32. Yo escuché, le vi varias manos levantadas de personas que quieren ser sabios en esta mañana. Dice, si quieres ser sabio, acepta las correcciones. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Qué difícil, ¿no? Aceptar el consejo de alguien. Que alguien venga y nos marque algún error. Que alguien venga y nos diga, esto lo puedes hacer. O estaría bueno que lo hagas de una manera diferente. Ah, no, a mí. Puede mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección, ¿qué hace? Se hace daño a sí mismo. Quien la acepta, gana entendimiento. Tiene verdadera disposición al consejo. Está dispuesto a escuchar y a ser corregida. ¿Sí? Hay personas que reciben el consejo, pero no les gusta el consejo. Vienen y necesito un consejo. Entonces uno abre la palabra y comparte un consejo y ya no me gusta. Pensé que me ibas a decir otra cosa. Pero digo, están las palabras. Ah, sí, pero pensé que me ibas a decir que lo haga de otra manera, que yo tenía razón. No, la palabra enseña esto. Muchas personas reciben un consejo y se sienten atacadas. ¿Qué hago en esto? Mira, tengo que resolver esto en mi familia, en mi matrimonio con mis hijos. No está bien como hiciste. ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué hablarme así? Hay personas que no reciben los consejos. Y cuando se sienten atacadas, cuando no les gusta el consejo, se alejan. ¿Sí? Quizás probablemente no se vuelva a acercar a usted para pedirle otro consejo. Pero van a ir a otra persona a pedir consejo. Y quizás otra persona le diga lo mismo. Así como no está bien. Y van a ir a buscar a otra persona. Y así van a la otra persona y la otra dice, no. Hasta que por ahí dicen, no, ¿cómo te dijeron eso? Está muy bien. Porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. A veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar y no el consejo de Dios, de la palabra del Señor. Buscamos, eso no es buscar la multitud de consejos, eso es buscar mi conveniencia, lo que a mí me gusta. La multitud de consejos es ir creciendo, ir madurando y buscar consejos de personas sabias que me dicen lo que me gusta oír y lo que no también. Hay personas que se ofenden en gran manera cuando alguien les muestra sus faltas personales, ¿sí? Aunque no vengan a pedir consejo, pero usted se acerca y le dice, mira, así como obraste o así como actuaste o esto hay que corregir. Hay personas que se ofenden, se sienten incómodas ante la exhortación, se molestan con las personas que le hablan claramente. ¿Saben por qué? Porque no están dispuestas a recibir consejo, no están dispuestas a ser corregidas. Y quiero decirles algo que dice un famoso autor. Dice, el buen consejo siempre es bueno. ¿Escucharon bien? Así lo pueden aplicar para el malo. El mal consejo siempre es malo. Pero el buen consejo siempre es bueno, aunque duela escucharlo. ¿Sí? Alguien viene y le da un consejo y a usted le agarra un... Sí, a vos te agarra una cosa acá y dice, ay, a mí me viene a decir esto. Yo conozco varios en la congregación que son peor que yo. ¿Sí? O en el trabajo, viene el jefe y le dice, esto que hiciste, ¿no? Pero mire, fulanito, ¿no? Esa voz. Pero nosotros nos agarra una, ¿por qué a mí? Y hay una lucha y el Espíritu Santo te dice, mira, te lo dijo a vos. ¿Y qué del otro? Y deja, como Jesús le dijo a Pedro, deja a Juan, si quiero que él se quede conmigo. Estoy hablando con vos, Pedro, le dijo. Y a veces viene el consejo a nuestra vida, viene alguien que nos llama la atención. Ay, nos agarra una cosa adentro. El buen consejo siempre es bueno, aunque duela escucharlo. ¿Sí? Yo a veces con la persona que nos corrige, nos exhorta, nos dice algo, después yo no la saludamos igual, ¿no? Te diría todo lo contrario. Abrázala, amala más, porque te está cuidando. Porque si es un buen consejo, siempre es bueno, aunque duela. Ya sea que lo reciba usted o que usted lo dé. Ah, sí, es buen consejo cuando yo lo doy. ¿Sí? Y aunque duela, porque si le dolió, es problema de la otra persona. Casi diríamos como que sembróme si le dolió, porque la palabra dice, no, lo tengo que hacer con amor, lo tengo que hacer con una amonestación sana, saludable, corregir con amor, aconsejar con amor, pero cuando lo recibo, también debo aceptarlo, con amor. Es bueno, siempre es bueno, aunque duela escucharlo. Siempre con amor genuino. Se va a acercar un amigo, se va a acercar un hermano, se va a acercar un líder espiritual, estando a solas y en privado, para hacernos escuchar lo duro de aquellas cosas que necesitamos confrontar. Se va a acercar alguien y dice, necesito hablar con vos. Algunos tiemblan, dice el pastor dice, tengo que hablar con vos en la oficina. ¿Qué habré hecho? No conmigo, con el otro pastor. ¿Qué habré hecho? Empieza a decir, uy, ¿qué hice? Ay, ¿qué no hice esta semana? Ay, ¿con quién habrá hablado? ¿Hablo con mi marido? No, ay, mis hijos. Y están preocupadas, ¿no? El pastor dice, no, quería felicitarlo por esto. ¿Sí? A veces vamos con miedo a la corrección. Y debiera ser un momento especial de crecimiento, como una oportunidad para corregir cosas, enderezar. Esa herida que a veces nos causa eso, que no nos gusta acá, es mucho más útil, mucho más confiable que el abrazo de alguien que nos diga, está todo bien, ¿sí? Sabiendo que hay cosas que debemos corregir en nuestra vida. Así que ustedes prefieran eso que lo hace sentir incómodo, que el abrazo de alguien que sabiendo que está cometiendo un error, le dice, seguí así, no pasa nada. Seguí adelante. ¿Amén? Ay, no nos gusta esto. Porque no nos gusta sentirnos así. Porque no nos gusta ser corregidos. Pero es la manera de crecer. Por eso digo, a veces nos quedamos solamente con las palabras de bendición en la Biblia. Tomemos todo el consejo de Dios. ¿Amén? Y voy terminando compartiendo esto. Una persona sabia. Una persona que oye los consejos de Dios está dispuesta a poner en práctica el consejo. Y la persona dice, le vengo a pedir un consejo. ¿Usted le da el consejo? Ah, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Usted creen que no pasa? Pasa. Nos ha pasado. Yo he recibido algún consejo y en una oportunidad no lo he tenido en cuenta. Y de vuelta he ido a pedir de vuelta consejo. No habíamos hablado de esto, sí, me voy. Y capaz me pasó dos o tres veces, o más quizás. Es la persona siempre, buen consejo. Ay, no me gusta lo que me dijo. Y voy, y vuelvo de vuelta. Es la manera que Dios nos corrige. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a poner en práctica el consejo. Hay muchas personas que piden consejo, lo escuchan, y parecieran decir, qué lindo el consejo que me dieron. Qué lindo lo que acabamos de compartir. Muy interesante. Qué profundo. Pero pienso distinto. Yo le doy el consejo y la persona dice, yo pienso distinto. A mí me parece que no es... Abramos la palabra. Sí. Pero no sé si la palabra quiere decir lo que dice ahí. Había que verlo en otras versiones. ¿Ves? La persona se pone en una posición que no quiere recibir el consejo de Dios. Cree que esto pasa en otras iglesias, pero me han contado que pasa. No solo lo que usted me está diciendo, sino lo que está compartiendo también de la palabra del Señor. Lo que en definitiva la persona está diciendo, yo quiero seguir así. Yo quiero seguir con mi vida como la estoy siguiendo. Así todo usted, o yo, o al que le toque, debe seguir manteniéndose firme en ese consejo. La persona dice, es muy cierto lo que me está diciendo, es muy espiritual, pero prefiero continuar de la manera como vine hace un rato. Quiero seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hay personas que mientras son aconsejadas, mientras son ministradas, están pensando que van a contestar. Entonces está diciendo, viene y te preguntan por alguna situación, y la persona, en vez de escuchar el consejo, como dice la palabra, están pensando en qué van a contestar después. A ver qué me dice. Y ya están pensando en qué van a contestar. Están pensando cómo justificar sus acciones. Si yo tengo este problema en mi hogar, tengo un problema con mis hijos y reaccioné así, ¿a usted qué le parece? ¿Está bien? Y me parece que no estuvo bien. Que usted, pero usted no sabe cómo son mis hijos, ¿eh? O tiene un problema con la esposa, y no, usted tiene que respetarla. Usted no sabe cómo es mi esposa. Y así están tratando de justificar en vez de recibir el consejo que se le está dando. Están pensando cómo justificar, cómo excusarse de sus errores. ¿Y saben lo que logra? Evadir el consejo, toda corrección y toda disciplina. Cuando tenemos esa actitud de justificarnos, cuando tenemos esa actitud de estar pensando, mientras el otro nos está aconsejando, están pensando en otra cosa, cómo vamos a contestar, cómo evadir a esto, cómo justificar nuestras acciones, estamos evadiendo todo consejo, toda corrección y toda disciplina. En cambio, los que son sabios, como dice la palabra, son los que piden consejos y se disponen a poner sus vidas de acuerdo a los propósitos de Dios. Amén. ¿Cuántos hay en esta mañana? Muy bien, esta mañana cuando alguien reciba alguna exhortación, diga, ay, gracias. Y abrázalo fuerte, ¿sí? Aunque adentro, ay, parece que estás abrazando un cactus, ¿sí? Abrázalo fuerte y decirle gracias por el consejo. Si el consejo es bueno, siempre es bueno, aunque duela. Tenelo presente. En esta mañana llévate esto. El consejo siempre que es bueno, siempre lo va a ser. Y aunque duela, tenés que aceptarlo, tenés que ponerlo en práctica. Dice el versículo 33 que leímos al principio, mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Y cómo va a vivir? Tranquilo, sin temor del mal. El resultado de oír la palabra de Dios, el resultado de oír el consejo de Dios, el resultado de practicar el consejo de otros hombres y mujeres de Dios en nuestra congregación, da como resultado confianza, esa seguridad, esa fe de que Dios está en control de todo. Vivir tranquilos, esa paz, que damos pasos firmes en cada paso que vamos dando, porque en la multitud de consejos tenemos sabiduría y podemos saber que estamos dando los pasos correctos. Y dice, termina el versículo diciendo, sin temor del mal, sin amarguras, sin miedos a lo que va a venir, a lo que se va a presentar, porque nuestra fe no está basada en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Oramos para que esta palabra en esta semana haya cabida en nuestra vida, ¿sí? Y si hay algún consejo, algo que leas de la palabra y el Espíritu Santo ahí en tu corazón y te haga doler un poquito, o la palabra de algún hermano, o alguna exhortación, algún consejo, o si vas a pedir consejo sobre algo, ten esta actitud de escuchar la voz de Dios, de estar dispuesto a obedecerla, poner en práctica todo el consejo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu dulce Espíritu Santo. Gracias por tu dulce consejo, Señor, en este día. Papá, conoces nuestro corazón más que nadie, por eso has escrito esto en tu palabra. Porque sabes, Señor, que un rato estamos, Señor, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y otro momento nos olvidamos. En otros momentos, Señor, a veces nuestra fe pareciera decaer. Pero está tu palabra recordándonos, Señor, de oírte, de atesorarla, de practicarla, que no sea solamente una fe teórica, una información sin transformación. Gracias, Señor. Gracias por los hombres y mujeres de Dios que hay en este lugar, que dan consejos, Señor, y comparten de la sabiduría que tú has puesto, Señor, en ellos. Gracias, Señor, porque me han bendecido, Señor, mi vida, y estoy seguro que a muchos de los que están aquí también, Señor, han sido bendecidos una y otra vez, Señor, por hombres y mujeres de Dios tuyo. Gracias porque tu palabra, Señor, es fuente, Señor, de todo consejo, fuente de toda sabiduría. Gracias por esta exhortación en esta mañana. Papá, y queremos cosechar bendición para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos. Desechamos, Señor, toda dureza en nuestro corazón. Queremos ser sabios y no necios. Queremos apartarnos, Señor, de toda justificación, de todo orgullo, de toda autoconfianza. Y nos declaramos, Señor, en esta mañana, dependientes de ti. Declaramos en esta mañana que somos dependientes de ti, Señor. Te amamos, Señor. Queremos seguir reconociendo tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana.